con el Chotis Madrid del compositor veracruzano Agustín Lara finalizamos este espacio de los violines románticos de Xalapa en un homenaje al músico poeta. Faltan 14 minutos para que sean las 7 de la mañana. Da inicio la emisión esencialmente dirigida a la población infantil. Entre tanto, entretente. Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Radio Universidad Veracruzana en Internet presenta Unos estudian, entre tanto entretente. Unos bendigan, venden polea y con la vida se cachetean. Caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Zona centro de la capital del estado de Veracruz. ¿Quién conduce y produce este programa? Un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien los invita para que, entre tanto, se preparan para sus actividades de este día, lo hagan en la compañía de todos y cada uno de nosotros. En esta ocasión, este programa será mayormente musical. Comenzamos. El semáforo y con mucha prisa limpian que limpian los parabrisas. Ofrezco chicles en los cruceros y esquivan coches como toreros. Caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos en cuna duermen con gozo, otros colgando en un rebozo, mientras la madre muestra y ofrece los chicles a los choferes. Caleidoscopio, tan singular, la bola de niños de mi ciudad. Caleidoscopio, tan singular, la bola de niños de mi ciudad. Caleidoscopio, tan singular. Buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este programa Entre Tanto Entretente de este lunes 25 de septiembre del 2017. Vamos a escuchar con Rita del Prado el llavero de los duendes. Viene llegando el rey. le pueden tirar una cáscara de melón. Ábrete candado sin la bruja del plumero, que los duendes han mandado a mi parque su llavero. Vienen magos trovadores y también titiriteros. Vienen magos trovadores y también titiriteros. El llavero ya está listo, dijo el duende, sabe más. Y después lanzó un silbido avisando a los demás. Qué tarejo tan gigante que lo cargue solo un buey. Pero vamos adelante para destronar al rey. Al levantarlo todos a la vez, respiren profundo cuando diga tres. Bajen barriga, suban los brazos. Uy, dieron un paso pero al revés. Este cuchico, ay, llavero reguero de duendes al piso fue. Ábrete candado sin la bruja del plumero, que a los duendes han mandado a mi parque su llavero. Vienen magos trovadores y también titiriteros. Vienen magos trovadores y también titiriteros. Este cuento no termina porque siempre va a empezar con la llave que imaginas cuando tú quieres pasar. Y ese rey es mentecato porque le tocó perder, con figura de boniato cocinado desde ayer. Con figura de boniato cocinado desde ayer. Y ábrete candado sin la bruja del plumero, que los duendes han mandado a mi parque su llavero. Vienen magos trovadores y también titiriteros. Vienen magos trovadores y también titiriteros. Hay un cuento dentro de tus pestañas. Dicen que son los sueños, me los cuentas mañana. ¿Dónde fue a estas horas el rubio sol? Debe ser que un conejo se lo llevó. Los zapatos traviesos todo el día han corrido y se abrazan dormidos tras un largo bostezo. ¿Dónde fue a estas horas el rubio sol? Debe ser que un conejo se lo llevó para hacer caramelos de luz. Duerman bien los zapatos y tú.

tus manitas, los minutos juntando y llegando el momento de alertar. El silencio revienta con su repicar. Ring, ring, por la mañana ya sonó el despertador. Con su ruido escandaloso, despierto de mal humor. Ay, mamá, es muy temprano, otro ratito, por favor. No podrías levantarme con un beso encantador. Todo se mueve dentro de la casa, la cola en el baño, siempre lo mismo. Mi padre cantando en la regadera, mi hermano corriendo por la escalera. Bajo de la cama se esconde un zapato, lo busco y encuentro roncando a mi gato. Se escucha el silbido de la cafetera y voces de gente corriendo allá afuera. Seguro le esconde mi perro bribón. Son casi las 8 y no me peiné. Y si llego tarde el recreo perderé. Aprisa la torta y agua de limón para compartir. Tenía flores en los floreros, camas, sillones, grandes roperos. Había perros, pájaros, gatos y en las paredes muchos retratos. Tenía patio con su columpio y por la orilla su barandilla. También repisas, lindas cornisas, una escalera y hasta cochera. esta casa tenía un defecto, un gran descuido de su arquitecto. No se podía hacer pipí porque ni un baño existía ahí. No se podía hacer popó, al arquitecto se le olvidó. Mas era bella, bella y muy bella, sin lavamanos y sin bañera. No se podía hacer pipí porque ni un baño existía ahí. No se podía hacer popó, al arquitecto se le olvidó. Antes de escuchar esta canción, te invito a buscar en el diccionario la palabra bureo. Se preguntaba a solas un pobre zorrito, secando su llanto con un pañuelito. ¿A dónde irá otra vez la zorrita? Que siempre sale tan bien vestidita. Se fue muy temprano, antes de las 9. Solo vi sus orejas cubiertas en nieve. Voy para el pueblo. Hoy habrá un bureo. No me esperes tarde y mañana te veo. ¿Y por qué el bureo? Preguntó el zorrito. Porque es el cumpleaños de un zorro viejito. Lo mismo dijiste hace unos días. Mejor quédate en casa, que las noches son frías. Voy a bailar polka, valses y chotis, pues en el bureo me siento feliz. Adiós pues, zorrita, de ti me despido. Quizá cuando vuelvas no tengas marido. Andar de bureo en bureo, está llorando. Encontró su cuevita muy sola, desierta y fría. El zorrito que tanto quería no aparecía. Ay, qué triste se pasan las horas. Cuevita se encuentra muy sola, fría y oscura. La zorrita buscó a su zorrito, triste y llorando. Lo encontró en el desierto muy solo, y así cantando. La zorrita, zorrita, señores, thank you. pues seguimos aquí en Entre Tanto Entretente. Hemos escuchado del disco Ángeles y Pequeños Diablillos el baile en la... el lagarto perdido. Y sí, efectivamente, el baile en la cocina, además de Rin Rin por la mañana y No Toques. Vamos a seguir escuchando más música aquí en Entretente, www.v.mx, y lo vamos a hacer con música por el derecho de los niños y las niñas. De este disco vamos a escuchar las siguientes melodías, y se trata de ¿Cuál es mi opinión?, Mi primo Cállate, y terminamos con Ir de viaje. Entre tanto, entretente. 6:07 de la mañana con 12 minutos. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20 minutos aquí en Entre Tanto, Entre Tente. ¿Sabías que el colibrí es el ave más pequeña que existe sobre el planeta? Por lo general tiene una cría solamente cada vez que empolla y cuando mucho, en raras ocasiones, dos crías. Sus nidos miden alrededor de 5 centímetros y los polluelos algo así como 2 centímetros. La palma de tu mano, pues, les quedaría muy grande a estos pequeños seres voladores, los colibríes. en Chiquititlán de los Bajitos? Hola, soy Leslie Alejandra Hernández Ramírez, desde Chiquititlán de los Bajitos. Para Radio Universidad vengo a entrevistar a una señora que se llama Cornelia Ramírez Pérez. Ella es mi abuelita y la voy a entrevistar para saber cómo es la colonia de aquí. ¿De dónde es usted? Yo soy de esta de Oaxaca, a rumbo a Tustepec, Oaxaca. ¿Cuándo llegó aquí? Hace 5 años y llegué de aquí a esta ciudad de Jalapa. ¿Y por qué se vino? Vine porque aquí están mis hijas. ¿Y aquí se siente mejor o no hay problemas como allá? Sí, es más mejor aquí. Y vive uno bien, tranquilo y hay trabajo. ¿Es muy difícil allá en Oaxaca conseguir trabajos? Sí, es muy difícil, es más dura la vida por allá. ¿Usted qué hacía allá? Pues trabajar campo o ser tortilla para vender. ¿Y aquí qué hace? Aquí trabajar en casa es más fácil ganarse la vida por acá. ¿No es muy pesado trabajar así todo el día en casas? No, es fácil. ¿Cómo es su colonia? Es la colonia aquí de Dolores Hidalgo. ¿Y qué problemas hay aquí? Pues muchos problemas, pero desde el agua, a veces que no hay y que está feo la carretera, pero de ahí no pasa más. ¿Qué sembraba allá en Oaxaca? Pues milpa, frijoles y cacahuate y lo que hay, naranja, mango, mandarina, piña, dos tipos de plátano macho y rotanes, todo es la que se da mucho por allá, sí, el tamarindo. ¿Y se vende bien? Pues a veces cuando es su temporada es muy barato y cuando no, pues no hay, y eso es lo que tiene. Entonces se echa a perder, nomás como la naranja ahorita es su tiempo, se echa a perder. No se vende porque hay mucho. No saca uno nada. Ajá. Es muy, a la vez muy bonito porque hay esa fruta, pero es su temporada nomás. Como el mango. Ahí el mango, pues ahí hay matas grandes. Y se da, cuando se da, todos están. Ahora, si se cae, se desperdicia nomás. ¿Y no hay apoyo del gobierno? Pues sí, a veces sí, sí, sí hay, pero pues apenas entró, antes no había eso. Apenas, pero ahí no es como por acá que luego ayuden algo, no, es más difícil la vida por allá también. ¿Cómo ve los problemas ahora que hay en Oaxaca? Pues ahora sí está más feo ahí, ¿no? Este problema de Oaxaca, ya ves que es, la gente no entiende, no deja el problema y sigue hasta que se maten, es lo que hacen. Ahora sí el gobierno, pues, él no le importa si se están matando o no, él lo que pone es que no quiere salir lo que es, no quiere renunciar a eso, porque pues como no es su familia lo que es, se están muriendo, lo están matando ahí, pues sí, él no le importa, él. ¿Es más difícil ahorita que antes? Yo pienso que es un poquito difícil, pero ahí va uno, no se siente uno, o sea, echarle ganas y no pensar que cómo voy a hacer, ¿no? Pero ahora sí, cosa de decir, no, yo puedo y tengo que salir adelante. Soy Leslie Alejandra Ramírez, reporte de Chiquititlán de los Bajitos para Radio Universidad de Molino de San Roque. Adiós. Si fueras un perro, yo sería una pulga. Si fueras un radio, yo sería una cumbia. Si fueras cadáver, yo sería una tumba. Si fueras una panza, yo sería lombriz. Si fueras marciano, sería tu platillo. Si fueras cigarro, yo sería cerillo. Si fueras hepatitis, estaría bien amarillo. Si fueras una panza, yo sería lombriz. Si fueras un hueso, sería diputado. Y si metralleta, yo sería soldado. Si fueras carbón, yo estaría tiznado. Si fueras una panza, yo sería lombriz. Si fueras manzana, yo sería gusano. Si fueras mi hermana, yo sería tu hermano. Si fueras chiquero, yo sería marrano. Si fueras una panza, yo sería lombriz. Thank you. Bueno, con esta canción del grupo Monedita de Oro me despido. Les deseo que tengan un buen día. Esto fue Entre Tanto Entretente, una producción de Andrés de Jesús Reyes Sánchez para la Radio Universidad Veracruzana. Buenos días. Sería Lombriz. Si fueras Marcelo, yo sería Tintán. Y si fueras Chita, yo sería Tarzán. Y si tu Cocol, pues yo Chimislán. Si fueras una panza, yo sería Lombriz. Si tú fueras queso, yo sería ratón. Y si fueras mambo, yo sería danzón. Si fueras Dalila, yo sería Sansón. Si fueras una panza, yo sería lombriz.